fui normal para encarar la vida. Canté para romper la monotonía y que nuestros días no sean tan iguales, para que los males tomen otra vía. Quiero que la vida le gane a los planes, por eso planeo, yendo a la sala y no me mareo si viene la... Buenas tardes, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Primero de marzo, aquí en México, es el primer día, donde los partidos en contienda para, pues, nombrar al presidente en los próximos 6 años, han iniciado sus campañas. En este momento, la candidata que más fortaleza ha mostrado se está presentando en el Zócalo de la Ciudad de México ante una nutrida concurrencia. La otra contrincante comenzó en el primer minuto de este día haciendo una marcha en una de las poblaciones mexicanas, después dio una entrevista y al rato se va a presentar en un estadio de fútbol. Dos mujeres, dos propuestas, una apoyada en la alegría, así ya lo ha dicho, vamos a demostrar que somos un pueblo alegre, que disfrutamos estar aquí. Y por el otro lado, la campaña es, la gente tiene miedo. Es extraordinario el contraste de estas dos palabras que he utilizado hasta ahora, alegría y miedo. Y el tercer participante es un varón que yo diría todavía no sé exactamente qué es lo que propone. Así es que se nos ocurrió a los que vamos a participar en este programa, después de un exhaustivo examen, donde sacamos las armas, todas las que teníamos para poder definir el programa, pues finalmente lo decidimos, y se llama La Literatura y el Humor, o El Humor en la Literatura, o ya no me acuerdo. A ver, ayúdame, Anaí. El Humor en la Literatura Mexicana. Miren, ya. Entonces, esta intervención lo voy a hacer apoyándome primero en un texto que se va a publicar pronto. De hecho, ya en mi blog ya apareció, que pues denominé El Humor en la Política. Y tanto ese texto como lo que voy a decir a continuación brevemente, fue resultado de una reflexión que hice apoyándome en un libro que se llama El Libro de los Sarcasmos, Estudio del Humor Lúdico en 64 Escritores Mexicanos. Su autor es José Manuel García García. Es un libro que de un poco más de 100 páginas, 3 capítulos. El primero, Estrategias del Humor Lúdico. El segundo, Microficciones y Fragmentos del Humor Literario Mexicano. El tercer capítulo, Términos del Humor Lúdico. Y este texto está apoyado en, según consta en la bibliografía, por 185 libros. Y como ya lo dijimos más atrás, es el estudio de 64 escritores mexicanos. Entre los que quiero destacar, aunque no es, digamos, el número superior al de los varones, sí hay más de 10 escritoras mexicanas, entre las que son consideradas en este estudio. Dice el autor, José Manuel García García. Comencemos con la noción de humor. Dice, es la sorpresa que produce el súbito encuentro entre dos o más elementos excluyentes. O sea, hay que saber manejar para producir o descubrir y producirse a uno mismo un momento de humor y tener, si uno lo dije así, buen humor, descubrir las paradojas, los oximorones, por ejemplo. ¿Y para qué el humor? Pues para producirnos placer, un placer inmediato, el descubrimiento de algo que encierra humor, nos produce un placer inmediato, uno se siente bien. Entonces, es terapia. Provoca satisfacciones inmediatas. Ya en el programa anterior hablábamos de la política como juego. Ya no voy a decir cosas que dijimos en tal momento, porque también el humor es resultado de un juego lingüístico. ¿Cuál? Ya lo dije. El manejo de elementos excluyentes. No es posible asociarlos hasta que alguien los asocia y se produce un momento jocoso, que puede producir incluso irritación posterior en aquellos que descubren que hay mucho más en este juego de nociones excluyentes. Yo recuerdo uno que causó conmoción en México en el siglo XIX, por los años 70, cuando un personaje mexicano que llevó por nombre Justo Sierra propuso un proyecto político denominado el liberalismo conservador. Vean. Agua y aceite. Era imposible asociar el liberalismo con el conservadurismo, pero él lo hizo. Este es un proyecto político, es un programa político denominado liberalismo conservador. Lo dejo esto como apunte. Entonces, el humor se produce mediante el lenguaje. Palabras polisémicas que producen significados humorísticos como palabras homónimas, homófonas, arcaísmos, neologismos, o sintaxis alterada, neobarroquismos, calambur, retruécanos, o finalmente construcciones de significado que puede ser de doble, de triple, o como los mexicanos decimos, hasta alburero. Y pues las construcciones más utilizadas a través del lenguaje pues son, es la ironía, el sarcasmo, el albur, ya lo dije, los trabalenguas, las picardías, los dobles sentidos, las adivinanzas, etcétera, etcétera. Bueno, pues de ello vamos a hablar. De incluso cuántos personajes, cuántos escritores, este autor que he mencionado, que escribió el libro de los sarcasmos, José Manuel García García, toca en su texto. Pero como presentación esto hago y ahora doy la palabra a nuestra queridísima y bella Anaí Calderón. Anaí. Gracias, Toño. Pues sí, aquí muy a gusto con ustedes y pensando en este tema sobre el humor, como mencionaste un poco sobre el humor en la política, sobre el liberalismo conservador, la verdad es que sí me dio risa. Bueno, pero creo que podríamos decir que el humor es, más allá de pensarlo exclusivamente en el terreno de la literatura, yo pensaría que, por ejemplo, creo que los mexicanos tenemos sentido del humor, ¿no? Yo pensaría eso. Pero más allá de eso, a mí me gustaría reflexionar un poco sobre la risa también, o la carcajada, reírse de uno mismo, ¿no? Entonces, cuando estaba pensando en el tema que nos propuso Toño, pues pensé, por ejemplo, vino a mi mente una frase que es morir de risa, ¿no? O sea, no sé estas cuestiones, ¿sí? Y bueno, sobre el humor, es un tema que ha sido reflexionado, por ejemplo, en la filosofía, por Bergson. También Baudelaire también habla sobre el humor un poco, ¿no? Pero bueno, en este sentido yo estaba pensando cómo abordar este tema. Estaba recordando también en una película mexicana que se llama Amores Perros y que tiene una frase que a mí me parece ilustrativa, que dice: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues sí, como Dios, como el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente, y que tiene en sus manos nuestros destinos, ¿no? Y esa frase a mí me agrada. Pero también había pensado algo que, en lo que estaba buscando sobre cómo abordar el humor, y pensé en un autor que por algún tiempo me ha estado acompañando, porque estoy terminando una investigación sobre él. Pensé en José Revueltas, y hay un tema sobre él que tiene el humor. ¿Por qué hablan del humor en José Revueltas? Porque al hablar de su literatura, bueno, lo caracterizan como un escritor sombrío, trágico, teórico, pero también han hablado de otras características de su literatura, que sería la evasión del dogma, por ejemplo, que en él está muy presente ese tema. Bueno, su vida fue una lucha contra todo tipo de dogmatismo, y bueno, pero entonces algunos de sus estudiosos, de ensayistas que se acercan a la literatura de Revueltas, como yo, pues hemos identificado el humor, sí, claro, en su literatura, como una forma de evasión. Entonces, esa arista del humor como evasión me llamó la atención. Y bueno, esta forma de evasión sí está presente en José Revueltas en su literatura, pero también en su vida. Hablando del autor, de la persona de carne y hueso, era una persona que con un alto sentido del humor. De manera personal, desde mi punto de vista, yo pensaría que el sentido del humor también tiene que ver con el dominio de las emociones, con un dominio de la interpretación, con una capacidad de análisis para poderse reír de uno mismo. Entonces, bueno, yo sí, cuando empecé a indagar sobre la vida de José Revueltas, ya que me iba a enfrentar a una investigación sobre él, sobre su vida, entonces, bueno, empecé a buscar en sus memorias, en sus cartas, porque, bueno, en la carta es quizá en donde puedo encontrar a la persona de carne y hueso. Y sí, bueno, considero que si uno busca la información, se convierte en un escritor accesible, al que le agrada el diálogo, y sí, le agrada reír, le agrada hacer reír, se ríe de sí mismo, y yo pensaría que su carcajada, la carcajada de José Revueltas, ilumina toda la oscuridad que está presente en su narrativa, una oscuridad que tiene que ver con la cárcel del dogma, no solo una cárcel física, sino una cárcel mental, o sea, nuestras barreras, la cárcel es mental también, la cárcel es la sociedad, y la cárcel es el mundo, y bueno, sí, los muros de la cárcel, bueno, en un momento dado en su narrativa, nos vamos a encontrar en la oscuridad, y bueno, esa carcajada de sí mismo, y que comparte, o sea, en su ánimo de hacernos reír, ilumina toda esa oscuridad, pero también esta carcajada puede ser, o yo lo veo así, como un signo, un síntoma, una señal de la lucidez, que es la racionalidad, el destino que él tiene, un destino de la reflexión teórica, un destino de la reflexión sobre México, de la reflexión teórica política. La carcajada puede ser, sí, una evasión, pero también ese síntoma de la lucidez, del dominio, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo de una anécdota cuando yo empecé a investigar al personaje de carne y hueso a través de sus cartas, de sus ensayos también, de sus primeros folletines. Empecé a leer qué escribía y eso, y bueno, creo que logré encontrarme con la persona así de carne y hueso, pero hay una anécdota que cuenta Martín Dosal, que fue su compañero de celda en Lecumberri en el 68, y bueno, él cuenta que pues llegaron a prisión, y llegó, bueno, él después llegó José Revueltas, y todos los presos políticos, así en palabra mexicana, se agandallaron lugares en Lecumberri, él se quedó sin celda. Entonces Martín Dosal dijo, comparto con usted mi celda, y bueno, entonces compartió celda con Martín Dosal. Pasaron algunos días en Lecumberri, y cuenta Martín Dosal que bueno, pues que platicando con José Revueltas, pues él estaba narrando de los cargos que le achacaban, así, bueno, me acusan de esto, de sublevación, bueno, enumeró una serie de cosas, dice, y además me vino a visitar mi esposa, María Teresa, y se quiere divorciar, entonces no solo tengo una demanda del Estado, también tengo una demanda civil. Y lo cuenta de una manera muy chistosa Martín Dosal, y suelta una palabra altisonante de las que menciona mucho José Revueltas en su forma de hablar, así como me lleva, no solo el Estado, también me demandan para salir divorciado. Entonces sí creo que En algunos ensayos mencionan que las personas cercanas a este escritor, José Revueltas, conocen su alto sentido del humor, pero también pienso en el humor como esta característica de lucidez, de dominio y de carcajada hacia uno mismo, ¿no? Y bueno, sí, también cuando... Esa fue una anécdota de Martín Dosal, cuando yo la leí por primera vez. Sí, me dio mucha risa, la verdad. Y después, siguiendo con sus memorias, él menciona cuando llega por segunda ocasión deportado a las Islas Marías. Y entonces, en el último tomo que reúne su hija reúne la obra completa, y en el último tomo reúne algunas poesías, y una está fechada con la segunda deportación a las Islas Marías, y hay un poema que tiene un tono jocoso y aparece la fecha escrito en las Islas Marías, en el 34, que es la segunda deportación. Entonces, ese tono jocoso, al hablar de la literatura, por ejemplo, habla de Rubén Darío, pero es un tono jocoso hasta de burla hacia normas literarias, hacia la métrica, hacia el canto. Tiene ese tono de jocoso y de risa, de movimiento, de teatralidad. Y bueno, uno puede acabar de leer y viene esta fecha y uno dice, bueno, Islas Marías, parece una carta y tiene ese factor externo de la fecha. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué cuestión lo mueve al lado jocoso si estando en una situación así de la segunda prisión? Yo considero que todo joven, en ese entonces él era joven, pues se sentiría desesperanzado, angustiado. Pero leyendo sus memorias, conforme uno avanza, uno puede percibir que ya había ocurrido una primera deportación, entonces el temor a lo desconocido, porque ya no era tan desconocido, ¿no? O sea, como que el temor disminuyó, hubo más seguridad. Pero bueno, entonces aparecen esos tonos jocosos, o también en otros de sus cuentos, también puede, ya mayor, hay como ciertas marcas de risa. O uno puede decir, bueno, ¿y yo de qué me estoy riendo, no? Entonces, creo que la literatura, o sea, sí, de José Revueltas, pero también la literatura mexicana, sí podemos encontrar esos rasgos de la risa, que uno puede decir, bueno, sí es una risa, es una carcajada, pero ¿qué es lo que anima detrás, no? O uno puede estar leyendo algo y decir, bueno, pero ¿yo de qué me estoy riendo? O, por ejemplo, otro personaje que tiene un manejo del humor, amigo de José Revueltas, es José Agustín, por ejemplo, ¿no? En su novela La Tumba maneja un humor con mucha sensibilidad, con mucha maestría, y uno puede seguir leyendo y dice, bueno, ¿yo de qué me estoy riendo, no? Entonces, bueno, yo así empezaría la reflexión, y bueno, pensando en esto, ¿no? Sí hay muchas anécdotas sobre José Revueltas, y él mismo en su narrativa tiene esos destellos de reírse de sí mismo, ¿no? Como en este poema, sobre la literatura, sobre... Sí, se está burlando del gesto, de la pose, y bueno, finalmente uno termina de leer y está en su estancia forzada en las Islas Marías. Bueno, ¿qué te parece, Coyo, este tema de la lucidez, de la risa, la carcajada, como la lucidez, como la revelación, ¿no?, hacia una situación de uno mismo? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están ahí, Toño? Pues también es una especie de insight, ¿no? La risa. Es también, dirían por acá en español, del darse cuenta de que algo está pasando. Entonces, esa conexión emocional que hay de la risa con el exterior normalmente tiene que ver con algo que pueden significar muchas cosas, ¿no? Pero haciendo un poco de alusión al episodio anterior, donde hablábamos un poquito de estas primeras reacciones reflejas que tenemos de niño o de bebés, ¿no? Sobre todo cuando ya pasa las primeras 3-4 semanas, que ya no solamente es llorar, sino que ya comienza a ver algunos destellos, ¿no? Por allí, de que la vista ya no está, o por lo menos en este caso los ojos, ya dejan de estar totalmente encarnados, ya comienzan a verse como normalmente se verían durante toda la vida. Y entonces esta capacidad visual que tiene uno hace que cuando ve al cuidador o al adulto o a quien esté frente del bebé sonreír, pues pareciera que pues el bebé tiene que sonreír también, ¿no? Y pareciera que lo hace automáticamente. Y sí es automático, pero en ese momento no sabemos exactamente qué está pasando, pero nos reímos, ¿no? Ya conforme va pasando los meses, pues ya vemos que los niños se ríen por cualquier cosa, ¿no? Y cuando digo cualquier cosa es de verdad cualquier cosa, pero es también en parte porque el cuidador o el adulto espera que se ría con ello, ¿no? Y cuando no se ríe, en muchas ocasiones el adulto comienza a preguntarse qué le pasa, ¿no? ¿Por qué no se ríe? Porque pensamos que la risa es una especie de sinónimo de el bebé está bien, ¿no? Y eso nos da cierta tranquilidad o cierta certidumbre como cuidadores de que el bebé, en este caso, pues no tiene mayores dificultades, ¿no? O sea, o si hay alguna dificultad por ahí, lo puede superar sin ningún problema. Ahora, conforme van pasando los años, comienza a darse el lenguaje verbal. Esto hace que comience uno a tomar ciertos significados de las cosas. Todavía no se sabe leer ni escribir, sin embargo, sí asociamos las palabras con los objetos, y nosotros somos parte de esos objetos, ¿no? Entonces, todo aquello que le resulta hasta cierto punto nuevo, ¿no? Comienza a ser algo que en muchas ocasiones puede ser también de risa, también puede ser significado de que se siente seguro, ¿no? Y que esa acción que está haciendo el adulto, aunque en otras circunstancias podría ser amenazante, y al ver el niño, o ya niño en este caso, niña, pues que no pasa nada, comienza a darse cuenta de que pues es chistoso, ¿no? Entonces, esas acciones que caen en lo absurdo, ¿no? Por parte del adulto, bueno, para el niño es algo extraordinariamente chistoso, ¿no? Entonces, que el niño comienza, o la niña comienza a reírse en situaciones muy, muy específicas, pero que normalmente son nuevas o son aquellas cosas que le gustan, ¿no? Y que quiere que se repita y se repita y se repita. Entonces, ya llegando a una edad ya más tardía, ¿no? Ya donde aprendemos a leer, ya la escritura comienza a ser un objetivo, pues esto comienza a ser un poco más complicado. ¿Por qué? Porque el humor escrito es mucho más difícil que el humor expresado entre personas, ¿no? Entonces, el darle ese significado a símbolos, que estos símbolos en muchas ocasiones no llegan a ser representativos para los primeros años para el infante, pues puede que para uno como adulto sea muy chistoso, pero para el niño no. Entonces, lo que necesita el niño o la niña es que el cuidador o el guía, el tutor, el maestro le dé ese tono, le dé esa lectura que debería de tener el texto, llámese sarcasmo, llámese lo que quiera o lo que interpreta el adulto del texto. Y si esto se le hace divertido al adulto y se ríe de manera natural, es muy probable que el niño también aprenda a reírse a partir de eso que el adulto está leyendo, ¿no? Entonces son como los primeros acercamientos hacia el humor. Esto, conforme van pasando los años, hace que poco a poco uno vaya identificando ciertas palabras. Ya uno comienza a identificar en los textos cuáles, inclusive los personajes, dónde se desarrolla la historia, si es que está line, ¿no? Porque a veces en una sola frase conlleva toda una estructura, puede ser hasta una, no sé, un cuento, una fábula, y que aunque sean unas cuantas líneas, esto puede ser totalmente significativo para el niño. Y si esto se le suma que es algo que le produce risa, pues todavía lo hace más significativo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones esto lo lleva con los hermanitos, con los amigos, y dicen, oye, mira, encontré esto, ¿no? Bueno, cuando existían en ese entonces los libros, las revistas o algo impreso, ahora me imagino que ha de ser con los memes, ¿no? Con lo que encuentran en el celular. Y entonces, pues intentan, ¿no? Intercambiar estos significados, estos significantes, estos símbolos con otros, y va viendo cómo es que el humor comienza a ser la puerta para establecer comunicación con más personas. Y ahora, si nos vamos un poquito ya más a la adultez, aquí ya dependiendo de qué tan desarrollada esté la escritura, la lectura, el habla, ¿no? Ya podemos identificar en los textos, ¿no? En forma de interpretación o tergiversación, o la manera en que queramos leerlo, el humor, ¿no? Incluso puede que sea algo humorístico para algunos y algo que no lo sea para otros. Inclusive esto puede ser algo que le enfade a unos y a otro que le sea muy importante, ¿no? Entonces cae los textos bajo interpretación. Por ejemplo, ahorita tú, Anaí, decías, bueno, Revueltas lo decía con humor. Probablemente para ti sea eso, probablemente para otras personas también lo sean, pero quizás para otros necesitarían un poquito más de información del contexto, más de información histórica, un poquito más de información en cuanto a qué se refería con algunas palabras que quizás no esté manejando. Y entonces, como vemos, esto es una especie como de repetición de cómo se va desarrollando nuestro lenguaje todo el tiempo. O sea, lo que les acabo de mencionar, que pareciera fuera lineal, en realidad lo estamos haciendo todo el tiempo, porque es lo que hemos aprendido desde que comenzamos a comunicarnos a partir de lo verbal. Y entonces, en muchas ocasiones sí necesitamos, ¿no? Quien nos lo explique, ¿no? Por eso aquella risa de que ser el último ríe mejor, porque primero escucha el chiste, después se lo vuelve a decir, y ya cuando lo entiende, pues se ríe, ¿no? Si es que lo entendió, pero normalmente es el último. ¿Por qué? Porque hay a veces mucha información, la cual no todos tenemos acceso, y entonces por ello es que es a veces muy difícil reírse a la primera, ¿no? De algún chiste. Inclusive lo podemos ver con propuestas literarias de otros países, ¿no? Donde probablemente para aquellos dos, tres frases que para nosotros sean cualquier otra cosa, les produzca una risa prácticamente interminable, y para nosotros, a lo mejor al no entender el idioma, no entender específicamente a qué objeto se refiere o a cuáles se hace referencia, pues nos quedemos así como de, ah, bueno, todos se ríen menos yo, ¿no? Pero es porque también aquí interviene la parte cultural, interviene la parte, de todo una suma de circunstancias que hacen que un texto sea o no humorístico. Y en el caso de los textos mexicanos, hay demasiado humor, pero sí hay, por lo menos en el contemporáneo, ya no es tan rebuscado como quizás hace algunas décadas, donde, aunque sí caía, digamos, en vertientes donde podríamos hablar de que había más libertad para ello, hoy la libertad se está utilizando de manera un poco distinta, ¿no? O inclusive ya hay como dos vertientes, ¿no? La parte que llamaríamos hoy como vulgar, ¿no? Y la otra parte que llamaríamos como la políticamente correcta. Y entonces, aún así, dentro de los dos, es muy probable que encontremos el humor, aunque sí ya no sea tan, tanto como lo que veíamos, por ejemplo, en otras expresiones, ¿no? De antaño. Incluso, por ejemplo, hoy, por lo menos para mí, los monos, ¿no? O los que se dedican a hacer dibujos en periódicos, o hacen, o bueno, ya hace poco, no tiene mucho, fue aceptado como parte de la literatura las, ¿cómo se llaman? Las historietas. Pues también esto ayuda mucho, sobre todo para los niños y para muchos adultos, a englobar todo esto que acabé de mencionar al principio y que pues existía mucho, ¿no? En los periódicos hace algunas décadas, ahorita ya casi no se compran periódicos, pero que creo que fueron como sus antecedentes de los hoy memes, ¿no? Incluso hoy puedes ver solamente una imagen, ya no necesariamente palabras, y ¡fum! El humor ahí recae. Yo no sé si los memes algún día puedan entrar en la categoría de literatura, yo creo que no, pero sí causan humor, pues ¿por qué no? Podría, si no entrar en la literatura, sí ser parte, ¿no? De como alguna vez lo fue la historieta, de esas expresiones que a partir de toda una lectura que se hace, quizás de manera informal, pues el humor ahí exista. Anaí, ¿qué nos quieres comentar? Sí, Coyo, gracias, perdón por la interrupción. Es que me agradó mucho esto que dijiste sobre las infancias y la risa, de cómo establecer la comunicación. Me agradó mucho porque, bueno, para darle un contexto a los radioescuchas, bueno, sí, yo he venido a participar con mucho gusto en el programa y todo empezó porque estoy haciendo una investigación sobre la literatura de José Revueltas y bueno, pues yo tenía que enfrentarlo y uno de mis objetivos era conocerlo muy bien, ¿no? Conocerlo y me agradó mucho conocerlo y bueno, cuando empecé dije, bueno, pero ¿cómo puedo conocerlo? Bueno, sí, leyendo sus cuentos, sus novelas, claro, por supuesto, pero bueno, también en su obra están sus cartas, sus memorias, sus documentos, papeles que dejó a medias, no sé, esbozos, ideas, su puño y letra, ¿no? Entonces dije, bueno, también esto es él, ¿no? No es un esquema, una idea elaborada para un cuento, para un drama. Pues ahí está él, ¿no? Un diario, también tiene un diario, bueno. Entonces, en este contexto, bueno, yo empecé a investigar, a leer sobre él, sobre el tema que investigaba, pero también sus diarios, sus notas, sus apuntes. Y bueno, primero descubrí que es un autor dispuesto al diálogo y que le agrada, ¿no? Le agrada el diálogo, le agrada el debate. Y otra cosa que encontré es esa, ¿no? El humor, porque si lo lees con atención, tienes que reír, o sea, te está haciendo reír, ¿no? O sea, por ejemplo, pensando en su doble, bueno, ¿por qué? Porque es una persona interesada en cambiar el mundo, se interesa en el comunismo, los busca. Entonces hay cuestiones, o sea, para dar ese contexto, donde tú empiezas a rastrear y bueno, él te empieza a decir, bueno, soy como tú, nací en México, me interesa esto. Y bueno, vienen esas cuestiones de él mismo se dibuja y se presenta, ¿no? O sea, bueno, soy un comunista, soy joven, tengo determinación, soy racional, tengo que leer teoría, me agradó. Entonces, y ya después buscando a su familia que escribió sobre él, su primera esposa, Olivia Revuelta, su hermana, Rosaura, sus hijas, Olivia Revueltas, la jazzista, también ha hablado sobre él, y contaban anécdotas. Y como decías, Coyomani, bueno, si alguien no conoce tanto, yo ya llevaba como escalones recorridos en mi interés de conocerlo No fui defraudada en el sentido de que sí sentí ese espacio de diálogo, pero en una de esas me encontré con una anécdota de la infancia que cuenta su hija Olivia, Revueltas, que dice, bueno, y por qué, bueno, sí mueve a la risa, porque bueno, ella cuenta que en su infancia, y por eso recordé ahora que mencionabas, bueno, la función de la risa en el niño, pero ella cuenta que cuando Revueltas tendría como 8 años, 7, 8 años, pues nadie lo encontraba en la casa. Pero además es que su familia era numerosa, entonces la casa también era grande. Y entonces vivían cerca de la colonia Roma, entonces es una casa grande, pero entonces menciona a su hija que, bueno, pues que contaron una anécdota en la que a su papá, a José Revueltas, pues no lo encontraban y así desde la mañana. Y no llegó de la escuela y sigue sin llegar y ya pasó la hora de la comida, ya fuimos al mercado y él no llega. Y bueno, entonces no llegaba y se empezó a angustiar su mamá, ¿no? Pues sí, mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Ay, Dios mío, mi hijo, ¿dónde estará? Y empezaron las hermanas, bueno, ¿dónde estará? Caminando en la calle, porque es un callejero. Y empezaron a rondar las calles, nada, ¿no? Ya fuimos más allá, llegamos hasta el centro de la Ciudad de México, nada, ¿no? No está, ¿en dónde lo podemos encontrar? En la cantina. En la cantina fueron a unas cantinas y tampoco estaba. Y entonces alguien mencionó, una de sus hermanas que estaba a su cargo, porque, bueno, había muerto el padre y una hermana era quien era más cercana a él. Dijo, ya sé en dónde está Josecito, en la biblioteca. Y efectivamente fueron a la Biblioteca Nacional y ahí estaba Josecito, y ya más grande le respondió a su mamá, bueno, ¿en dónde querías encontrarme? Por supuesto, estudiando. Pero bueno, esta cuestión de por supuesto, yo muy quietecito estudiando, esa es una frase clave porque, bueno, uno se ríe porque ya llevaba tiempo rechazando ir a la escuela y sí tenía ya correrías con un amigo por las calles de la Ciudad de México. Y bueno, sí, efectivamente, sí está diciendo la verdad de su interés individual, de su autodidactismo. Sí, es la verdad, o sea, estaba estudiando, pero bueno, no dentro de una institucionalidad. Bueno, entonces... Y todavía respondería más, estaba yo leyendo la Biblia y vidas de santos. Y es la verdad, porque claro, él se dedica, él toma su rumbo cuando muere su padre, y sí, es autodidacta, nace un autodidacta ahí, y efectivamente se embebió de las lecturas de la Biblia, de vidas de santos, y cumplen una función en su vida, pero eso es lo que le diría a la mamá, y es cierto, estaba en la biblioteca estudiando, leyendo la Biblia, mamá. Bueno, eso era todo, Coyo, eso era todo. Toño, ¿qué te parece? Pues, aquí surge un tema también interesante, este contraste que hay entre verdad y mentira. Pues es parte del humor que uno puede encontrar pues en la vida. Hay quienes creen a pie juntillas cosas que pueden y que juran son verdades. Y lo dicen con tal solemnidad que involuntariamente pues provocan humor en quien los escucha. Probablemente un humor contenido porque pues no suelta uno la carcajada, ¿no? Incluso he tenido la experiencia de ver cómo la más ligera sonrisa frente a un ortodoxo, cualquiera que sea su ortodoxia, irrita. Lo que hace que este humor involuntario por parte de irrita se acreciente. Entonces, creo que todos somos parte de un proceso tragicómico. Y va de ida y vuelta, ¿no? Incluso si uno reflexiona en torno a lo que es la historia de cualquiera de las manifestaciones culturales, sea el arte, la ciencia, la filosofía, la religión, por lo menos yo he sacado como conclusión de que somos muy divertidos. Hemos sido muy divertidos los seres humanos frente a otros, y que seguramente nosotros vamos a ser también muy divertidos frente a personas en el futuro por haber creído a pie juntillas lo que creemos ahora. Por eso es que una de las disciplinas que a mí me produce más mejora en el sentido del humor es la filosofía. Los filósofos no se creen a pie juntillas lo que dicen. Formulan propuestas que tienen tener la condición de ser distintas a otras. Y por supuesto, a propuestas de otros filósofos. Y la lucha está en que no deben repetirse. En este intento de la originalidad que lo encontramos en la ciencia, en el arte, en la vida cotidiana, y este intento por trascender, pues provoca hilaridad, ¿no? ¿Por qué creer en la inmortalidad, por ejemplo? Uno se sueña inmortal haciendo pues, pequeñas cosas. Y entre más pequeñas cosas, algunos creen que están haciendo grandes cosas. Cuando uno ha fracasado en este camino, que es tratar de ser creativos, y que son reiterados los fracasos, y yo creo que todos los artistas, filósofos, teólogos, poetas, ya dije científicos, bueno, todos, finalmente llegamos, bueno, algunos llegan a la conclusión de que hay cierta banalidad, ¿no?, en esta lucha. Hay una obra que me parece extraordinariamente cómica, de Edgar Allan Poe. Se llama Eureka. Es un escritor de principios del siglo XIX que motiva a una permanente risa, porque incluso él habla de un futuro donde ni siquiera los nombres originales se pueden repetir. Y, por ejemplo, Aristóteles se va a recordar en el futuro como Aries Totles. Entonces, un juego de palabras entre un signo zodiacal y un animal. Y esos hombres que ni siquiera pueden recordar o repetir el nombre original, defienden puntos de vista de este filósofo como si fueran verdades eternas, ¿no? Y así hay, como dice Anaí, que mostraba su sentido del humor José Revueltas, esta lucha por desenmascarar a los dogmáticos, pues es un talante de irónico, ¿no? O sea, ¿cómo hay personas que pueden sostener como eternas, verdades eternas, cuando no son más que aseveraciones con una breve vigencia y que tiene que ver con aquellos que creen esas verdades? Muerto el creyente, pues creo que mueren las creencias y mueren esas verdades. Así de frágil es este asunto. Y creo que en Nezahualcóyotl, ¿no? Por ahí. Hizo una reflexión en esta levedad del ser, ¿no? O Borges, que dice que somos un sueño dentro de un sueño, ¿no? O en la novela de Pedro Páramo, se habla de un lugar, Comala. Rulfo habla de un lugar, Comala, en donde los que viven en Comala creen que están vivos. O en la obra de Elena Garro, que es una permanente recordatorio de que todo lo que consideramos valioso no es más que una manifestación de la vanidad humana. Y esto me remite a este texto, que es un conjunto de textos, a que ha mencionado Anaí, que es la Biblia. El Eclesiastés tiene una frase que se repite mucho, y es la siguiente: vanidad de vanidades, todo es pura vanidad. Y si uno lee con esta frase y lo que significa, pues la Biblia completa, el Corán, cualquier obra que se considere definitiva, pues es provoca este sentido del humor que podría incluso hasta decir negro, ¿no? Pues sí, es mera vanidad. Y parte de esta visión, hay dos escritores, ya con esto termino, que yo desde muy joven leía, uno en el Excelsior y otro en Siempre. En el Excelsior siempre buscaba la columna de Jorge Ibargüengoitia. Yo era un inculto, tenía muchas deficiencias, sigo teniéndolas, ¿no? Pero si las tengo ahora, imagínense hace 60 años, 55. Sin embargo, este escritor me obligaba a buscar su columna semana a semana y me provocaba un estar bien por su sentido del humor. Un sentido del humor irreverente. Que después lo comprobé cuando le hizo la novela Los Pasos de López, donde la figura de nuestro padre de la patria, Miguel Hidalgo, es tratado con un buen sentido del humor. Recomiendo que se lea esta novela, y por favor, si la lee, reflexione en la última frase, que está la clave de toda la novela, que es muy breve, por cierto. Y el otro escritor que leía en Siempre, hoy una publicación desprestigiada, pero en aquellos entonces tenía muchos escritores talentosos, pero compraba la revista nada más para leer una sección que se llamaba Por mi madre Bohemios, de Carlos Monsiváis, que después se trasladó hasta con ese nombre a La Jornada, creo. En fin, acercarse a la literatura mexicana, no buscando verdades ni sentencias absolutas, inamovibles, sino buscando en eso que los escritores de alguna manera tuvieron en cuenta para escribir la obra. Y yo creo que incluso en los más serios, o que aparentemente se presentan como muy, muy serios, hay un buen sentido del humor. Sí, Anaí, creo que estás levantando la mano. No, pero con mucho gusto. Sí, ahora que mencionas a Ibargüengoitia, por supuesto, o sea, es tiene un humor muy bien elaborado, o sea, sí, sí te mueve a la risa, pero yo creo que ahí ya podríamos distinguir el humor como inercia, o sea, la risa, la inercia de la risa, o sea, así, por, o la sátira, ¿no? Yo creo que Ibargüengoitia era muy buen sátiro y bueno, pero eso también es una virtud, no es fácil. Cuando mencionabas a Juan Rulfo de Pedro Páramo, yo recuerdo una escena que está muy conectada con la posrevolución, y bueno, él está narrando la Revolución Mexicana, tiene otro tono, ¿no? O sea, su tono es diferente. O sea, a José Revuelta le interesa la reflexión, el contexto histórico, hablar de sus personajes, de sus contradicciones. Le interesa mucho la contradicción, la paradoja que le toca vivir. Y Juan Rulfo es la posrevolución, ¿no? O sea, no una reflexión, no tanto la crítica. A él le interesa dibujar el paso de la revolución. Bueno, él tiene una escena que mueve mucho a la risa y varios, o sea, cuando yo leí Pedro Páramo, yo decía, bueno, esto sí estará para, él lo pone para mover a la risa, o qué está pasando, ¿no? Es una escena muy conectada con la Revolución Mexicana, porque están los acontecimientos, están los villistas, sobre todo Villa, ¿no? Que, bueno, él tenía más acciones, bueno, el caso es que mencionan, ¿no? Bueno, es que pasó una tropa villista y entonces dibujan a las tropas como si la vida están envueltos en esta mecánica de la violencia y mencionan una escena así, ¿no? Bueno, es que el tilcuate, sí, ya se murió, se quedó ahí tirado con una pata arriba y una abajo, y ya, sí, se murió, y lo vimos, todos pasamos, ¿no? O sea, todos pasamos y ahí se quedó. Entonces, mueve mucho la risa como menciona él, sí, se murió el tilcuate, que se quedó, pues es muy de mexicanos, ahí quedó, hasta ahí llegó. Entonces sí, se quedó ahí con una pata arriba y una abajo, o sea que condensa toda la idea de una vida dentro de la revolución, ¿no? Bueno, entrar a esa dinámica y acabar con una pata arriba y una abajo, no sé, algo así. Rulfo también tiene ese tipo de destellos, ¿no? Que mueven a la risa, pero pienso en Ibargüengoitia que nos compartías, Toño, y yo creo que es su sátira, o sea, la sátira implica otras cosas, o el humor negro, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que les contaba yo, lo que les compartía sobre las anécdotas de José Revuelta. Ya nos falta, ya nos sí, vamos a ir. Sí, o cuando él dice, bueno, llegamos a Lecumberri y todos se agandallan. Bueno, sí, ahí, ya... les recuerdo a todos nuestros radioescuchas o internautas que México, el árbol de los mil frutos, martes y viernes, y los esperamos el próximo martes a las 6:00 p.m. Por hoy terminamos y nos vemos hasta pronto.